Nuestra propuesta es terminar con este proceso de decadencia que ha generado pobreza, falta de educación, desempleo y exclusión social. Debemos recuperar la dignidad. Si usted está dispuesto, nosotros también. Por el empleo y la producción, votamos. Un compromiso con la gente.